Dios, mi alma solo descansa en ti. En todo tiempo te alabaré, pues solo en ti puedo vencer. Porque nada es imposible para ti, en tus manos mi vivir. Confiado yo espero en ti. Estás a mi lado.